se recordó en las calles y plazas el golpe cívico-militar eclesiástico. En diversas localidades se realizaron actividades. Escuchamos el testimonio de Miguel Hugo Vaca Narvaja, juez federal que participó en una actividad en la localidad de Vialet Macé. Hacer una pequeña historia de lo que ha sucedido en estos 40 años, creo que podría ser bastante interesante. Se cumplen desde aquel fatídico 24 de marzo del 76, después vino la recuperación de la democracia, en diciembre del 83, y todo lo que pasó después, ¿no? Es decir, cómo al salir de la dictadura se cuestionaba a las víctimas, se justificaba de que si habían sido víctimas de la represión y del terrorismo de Estado, por algo habría sido o algo habrían hecho. Esto se mantuvo así durante prácticamente toda la década del 80. Después, bueno, vino el juicio en el año 85, la famosa causa 13, donde se juzga a los cabecillas de la represión, a Videla, Macera, Agosti, lo que fue la primera junta, que fue un paso muy importante por parte del radicalismo en la defensa de los derechos humanos. Después vendrían las fatídicas leyes de obediencia debida, punto final, y para clausurar esta etapa ya, digamos, de involución en lo que fueron derechos humanos, vino el indulto. Tiempo después se reforma la Constitución en el año 94 y se incorporan los tratados internacionales, y esto traería una nueva perspectiva desde el punto de vista del derecho, ¿no? Pero estaba latente la lucha de los organismos de derechos humanos, de todas las víctimas de la dictadura cívico-militar, y bueno, eso comenzó a aflorar, digamos, y a obtener frutos y resultados concretos a partir de la asunción en el año 2003 del gobierno de Néstor Kirchner, que hace de los derechos humanos una política de Estado. Comienza una etapa de clarificación respecto a los discursos, de las estructuras discursivas y de lo que realmente qué fue lo que había sucedido. Por eso hoy podemos hablar de una dictadura cívico-militar, podemos hablar claramente de un terrorismo de Estado, podemos hablar claramente de qué fue lo que significó este terrorismo de Estado, cómo realizó una transformación económica del país, de un país que tenía una cierta estructura productiva, un país absolutamente dependiente de las finanzas internacionales, a partir de la deuda externa que creció con la dictadura de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares, es decir, todos estos condicionamientos que luego se postergarían hasta bien entrada el siglo XXI, ¿no? Y que hoy vemos unos resabios de este sistema que vuelven a tomar cuerpo, vuelven a tomar color y vuelven a condicionarnos a través del endeudamiento externo. En el marco de la transmisión especial realizada desde la Red Nacional de Medios Alternativos, también cronicamos lo sucedido en otras localidades de nuestra provincia. Acá en Capilla del Monte, el norte cordobés, estamos marchando, en este momento estoy marchando. Hay muchos vecinos y vecinas que fueron convocados por el Espacio de la Memoria. Entre ellos están marchando los familiares y amigos de Jorge Reina, el chico asesinado hace 2 años y medio por la policía de Capilla del Monte, ¿no? Que cuando hablamos de derechos humanos hacemos historia, y bien recordamos a los 30.000 desaparecidos, pero nos cuesta pensarnos hoy y pensar a los desaparecidos y asesinados por el aparato represivo hoy. Con lo cual, bueno, fue todo un trabajo, como te decía, de los familiares y amigos que estuvieron poniéndole fuerza ahí, tratando de difundir lo que había sucedido. Que bueno, fue algo bastante complicado inicialmente, pero bueno, caló en los vecinos y hoy se moviliza también con esa bandera. Bueno, me pareció interesante poder ponerlos en comunicación con la mamá, así ella aprovecha el espacio al aire y bueno, comenta un poco cuál es su reclamo. Yo acá estoy pidiendo justicia por Jorgito para que no se olvide, ya en el mes de abril va a ser 2 años y medio de su muerte en la comisaría de Capilla del Monte. A él me lo mató la policía el día 26 de octubre del 2013 en la comisaría. Ellos quisieron hacerlo pasar por como que Jorgito se había suicidado, siendo que no fue así. A mi hijo me lo mataron a golpes. Hay pruebas de eso, fotos, todo lo que nosotros le hemos sacado al cuerpo de mi hijo. Y bueno, y acá estamos en pedido de justicia, reclamando. Y también estamos con una coordinadora de acá de la provincia de Córdoba, a donde también está muy bueno que nos sentimos acompañadas por todas las otras mamás de acá de Córdoba, que participamos también en sus marchas, como ellos van a empezar a participar con las nuestras también acá, por reclamo de verdad y justicia. Luego nos trasladamos a la capital cordobesa y escuchamos el testimonio de los organismos defensores de los derechos humanos nucleados en la mesa de trabajo. Consignas de la marcha de este año creo que son las mismas de varios años, que venimos hace 40 años que las abuelas vienen marchando, y creo que es lo mismo, memoria, verdad y justicia, terminar de poner preso a todos los militares que faltan, encontrar los 380 nietos que nos faltan, y simplemente eso con un montón de piedra en la rueda, estaremos estos años, pero vamos buscando lo mismo y lo vamos a conseguir. Nosotros estamos a la expectativa de esto, simplemente esperando un resultado acorde a lo que pide la sociedad, ¿no? Simplemente eso, venimos con amor, como trabajan las abuelas, y eso, buscando que sea justicia. También, en la capital cordobesa, y desde ya hace varios años, las convocatorias tomaron dos puntos de concentración. Compartimos el testimonio de Matías, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva, en la columna 24 de marzo en Lucha. Una fecha muy importante porque está justamente uno de los mayores representantes del imperialismo aquí en Argentina, así que repudio es doble. En primer lugar, un golpe genocida que intentó acabar con la lucha por el socialismo, con la lucha de la clase obrera, y bueno, está visto que no se puede, que no se ha podido, que seguimos de pie, que seguimos caminando, como ayer, hoy también, en cada una de las luchas, enfrentando el gobierno que quiere disciplinar la protesta social con el protocolo antipiquete. Así que aquí estamos de pie, al protocolo no lo pueden aplicar, seguimos avanzando contra el ajuste, contra los despidos, seguimos avanzando y organizados contra cada una de las políticas represivas de los distintos gobiernos. Hoy tenemos más de 400 desaparecidos en democracia, seguimos luchando por ellos, seguimos luchando y exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López. Así que estamos por eso, como cada año, en la marcha de la multisectorial por un 24 de marzo en Lucha, junto con las organizaciones independientes de los partidos patronales, de cada uno de los gobiernos. Y bueno, nos encuentra por suerte en unidad, en la calle. Y como todos los 24 de marzo, confluyeron diferentes sectores y edades en las movilizaciones. Allí se encontraron los jóvenes de Villa del Tropezón, quienes nos oficiaron de movileros y también dieron su opinión sobre la fecha. Bueno, en lo personal vengo todos los años, participo, soy militante todavía, y en este marcha precisamente porque hemos generado en el barrio un movimiento cultural Barrio San Martín, que estamos reclamando por la cárcel deshabitada donde actuó la dictadura, funcionando como un centro clandestino de detención donde mataron 32 compañeros. Bueno, esa cárcel ya está deshabitada y lo que estamos buscando nosotros es que ese edificio que tiene 120 años no sea útil a los vecinos como centro cultural, escuela de oficio, que sirva eso, ese edificio abandonado al día de hoy, que no sea útil a los vecinos, ya que el barrio cuenta con muy pocas instituciones. También me interesaría saber una pregunta y la última, ¿qué se le viene a la cabeza cuando decimos deshumanización o deshumanizar? Ya que estamos en una fecha de reflexión, quisiera saber qué concepto puedo tener. Bueno, mira, deshumanizar en un sentido es muy amplio que podemos hablar sobre ese tema. Deshumaniza el sistema fascista, un sistema neoliberal deshumaniza. Nos aleja uno de otro, nos hace ser muy individual, entonces perdemos noción de lo colectivo, de lo solidario. Y perdemos noción de sociedad. Eso para mí es deshumanizar, en parte. Bueno, le queríamos agradecer de parte de todo este grupo lindo que se armó. Muchas gracias por el testimonio. Nosotros queríamos esto con la palabra deshumanizar, ya que en la época del golpe, que ya hace 40 años, el proceso este deshumanizó mucho, ya que se borraron identidad y todo eso. Por eso era la... Y hasta el día de hoy tenemos esa conciencia. Oh, no, sí. De diversas formas se va viendo cómo se deshumaniza con el sistema mismo. Claro. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Catamarca. En todo el país se multiplicaron los gritos en contra de las violaciones a los derechos humanos de hoy. Es el caso de las denuncias por torturas contra la policía de esta provincia. Así lo denuncian Víctor Leiva y Claudia Cativa, padres de Pablo, un joven de 20 años con problemas de adicciones, perseguido y acosado por la policía de Catamarca, que hoy se encuentra detenido y que ha sido sistemáticamente golpeado y torturado. Él tiene problemas de adicciones, pero la policía se portó muy mal últimamente con él, lo le pegó pero malamente, a tal punto de que cuando estaba detenido en la comisaría décima, llamaron SAME y tenía 18 de presión, o sea, estaba a punto de darle un ACV de los golpes que él tenía. Y nosotros lo que queremos es que él salga adelante y denunciar, porque no nos podemos quedar callados bajo, no podemos esperar de que me lo maten, como hicieron con este chico Pachao y varias personas más, ¿no es cierto? Por eso lo que venimos y hacemos público esto, para que se acabe. La policía lo está bien, si él se ha portado mal, que lo meta preso, pero no tiene por qué pegarle de esa manera, ¿no es cierto? Claro, si él ha estado detenido 3 semanas, ¿no es cierto? Salió un día miércoles y el jueves a la noche ya lo aprendieron y le hicieron una causa de que nada que ver él. O sea, por eso de la persecución que él tiene, él no puede salir a la calle, no puede estar en la esquina. Él sí va a verlo al hijo que él tiene esa noche, cuando la policía le pegó, lo siguió. Porque él a dónde estaba, él si andaba en moto, le quitaban la moto. Era como que lo perseguían, no lo dejaban en paz. Y él quería salir adelante, pero ellos no podía salir ni a trabajar, porque si iba a trabajar ya lo detenían. Por cualquier motivo lo detenían a él. Y él ahora está alojado en el servicio penitenciario. Por intento de robo le hicieron una causa. Intento de robo, o sea, no robó. Por el antecedente que él tiene, por todas las causas, lo han llevado al servicio penitenciario y andamos viendo la forma de tratar de sacarlo para que se vaya a rehabilitar. Él nos dijo que ya está cansado de esta vida, que quiere salir adelante, pero lamentablemente la sociedad lo discrimina, los mismos vecinos, la policía lo ven en el barrio caminar. Y si pasa algo, ya es Pablo. ¿Me entiendes? Nosotros no lo hemos podido ver todavía. No sabemos cómo está. No sabemos cómo. Pues sí, estaba muy hinchado, lo que nos ha porciado, las orejas moradas, el cuerpo morado. Se han asañado mucho. Yo creo que en un animal le pegan como le han pegado esta vuelta a él. Él quiso hablar con el fiscal, decirle que él no fue, que no hizo nada. Que él entendieron eso, que él no hizo nada y que el fiscal lo único que le dijo, yo con vos no quiero hablar. Firmó para que lo pasen para allá. No, pienso que tendrían que haberlo escuchado. Cuando era menor también, la policía le pegaba. Sí. Le pegaba, aunque dicen que a los menores no se le pega, a los policías lo mismo le pegaba. Y muchas veces nosotros no queríamos denunciar, ¿por qué? Por el tema de que si nosotros denunciábamos, lo iban a volver a meter preso, le iban a volver a pegar, lo amenazaban. Y bueno, pero ya tocó fondo esto, hay que denunciar. Porque no, yo no quiero que me lo entreguen a mi hijo en un cajón. Por más adicciones que tiene mi hijo. Y yo. Sí, nosotros queremos, pedimos ayuda. Él ya ha sido golpeado, la brigada le puso bolsa en la cabeza, le ponían esa cosa que lo hacían como la picana. Sí, muchas cosas le hicieron a él, y las veces que nosotros íbamos a denunciar, esto quedó en la nada. Yo fui a denunciar en la judicial, en la octava, me dijeron que no, que él ya era mayor, que tenía aquí él. Y él no podía porque él está detenido. Ya yo hice denuncias varias veces. Las veces que él estaba en fiscalía, yo iba a hacer las denuncias. Querían que él suba para que él denuncie por ser también mayor, porque yo no podía denunciar. Que el fiscal no daba orden que él suba a hacer denuncia de ser golpeado. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,